A las 9:35 de la mañana le doy la bienvenida a Periodismo Público Radio al alcalde municipal Eleazar González. Alcalde, ¿cómo se encuentra? Buenos días. Bueno, con los muy buenos días allá para todos los amigos de ese periodismo público y también para los que están en la mesa, para todos los que nos escuchan, mis queridos suachuros, de verdad que muchas gracias por esta bonita comunicación. Alcalde, a usted lo abordamos por el siguiente tema y es el que tiene que ver con la resolución que expide el Ministerio de Minas y Energía donde se disminuyen los recursos a la sobretasa a la gasolina y que indudablemente eso, de mantenerse esa resolución, afectará ostensiblemente al municipio de Soacha, específicamente a esos recursos que ya se tienen previstos para fases 2 y 3 de Transmilenio. Usted ha hablado duro por todo lado, usted se suma también, alcalde, a esa inquietud, a esa expresión de los alcaldes del país y de los gobernadores y obviamente tratar de tumbar esa resolución del Ministerio de Minas y Energía. ¿Cuál es la posición en estos momentos del alcalde de Soacha? No, ya lo dijiste, Anelito, hemos hablado duro, primero. Segundo, también hemos escrito ya al Ministerio de Hacienda para hacerlo pertinente, porque quedarnos callados ante la magnitud de noticias como esa de que nos quitan, nos desfinancian en más del 60% el proyecto Transmilenio fase 2 y 3, para Soacha sería uno de los momentos difíciles después de la emoción de que los recursos estaban, de que Soacha ya tenía con la sobretasa a la gasolina garantizados los recursos para ese 15% que nosotros nos toca colocar como soachunos. Por eso, desde el momento mismo que salió esa resolución, inmediatamente colocamos nuestra voz de protesta, llamé al gobernador de Cundinamarca para que siguiera siendo nuestro vocero allá. Escribimos, reitero, al Ministerio de Hacienda y, bueno, ante todos los medios de comunicación, haciendo lo pertinente porque Soacha efectivamente amerita un tratamiento especial, como lo he expresado en diferentes oportunidades. Alcalde, de mantenerse esa resolución, ¿en cuánto afectaría al municipio de Soacha específicamente, hablando ya de dinero? Mire, hablando en pesos, sería 2.500 millones de pesos anuales en los cuales afectaría esta reducción para Soacha. Sería, reitero, que equivale a cerca del 60% de la financiación del proyecto Transmilenio. Y hablando de ese solo 15%, ¿no?, nos afectaría en más del cerca del 60%, cosa que pone en aprietos al municipio totalmente con el proyecto Transmilenio fase 2 y 3. Sí, alcalde, pues uno escuchando a través de los medios de comunicación, se han expresado los alcaldes de Bogotá, de Medellín, de Cali, obviamente, yo creo que la mayor parte de mandatarios locales están en desacuerdo con la resolución. ¿Usted ha tenido la posibilidad de reunirse o de hablar con alguno de sus colegas justamente para sentar una posición conjunta? Por supuesto que hemos dialogado con bastantes compañeros y lo que determinamos es que llenáramos de solicitudes de notificaciones de protesta al Ministerio de Educación, de Hacienda, respectivamente. Y así lo estamos haciendo todos, llevando esa voz de protesta hasta el Ministerio de Hacienda, que es al fin y al cabo el que tiene que echar abajo esta resolución. Hoy, muy juiciosamente, me llama alguien del Senado de la República, muy muy muy posesionado, y me dice que hay una garantía de que hoy ojalá echen para abajo esa resolución, me garantizan. También una emisora me llamaron a decirme que no me pusiera tanto de mal genio, que eso la iban a echar para abajo, pero hasta no ver no creer, porque a Soacha efectivamente nos han tratado tras de cotudos con paperas. La problemática social de Soacha es tan inmensa que una situación de estas, como la disminución de la tasa de la gasolina, pues nos afecta, repito, de manera muy profunda al municipio. Por eso nuestra voz fuerte y nuestra voz vehemente frente al gobierno nacional, que debe cambiar esa mirada hacia nuestro municipio. Pues, alcalde, obviamente hay que pensar positivamente y esperemos además que ya hay noticias en algunos medios de comunicación nacional que posiblemente hoy se cae esa resolución, pero usted mismo lo ha dicho, hasta no ver, no creer. ¿Qué pasaría, alcalde, porque usted está hablando de 2.500 millones de pesos anuales que nos recortarían? ¿Qué pasaría de mantenerse esa resolución? ¿Se caería el tema de fases 2 y 3, alcalde? Bueno, con todo el optimismo del mundo, yo estoy seguro que hoy debe caerse eso, según me comentan. Pero en el plan B sería un apretón total, pero total del cinturón en el municipio, y si no, se tocaría pensar en la valorización también en el municipio. Son estrategias que quedaron aprobadas en el plan de desarrollo municipal, como la contribución voluntaria, como la valorización, y esos serían aspectos que herramientas a las cuales tocaría echar mano en determinado momento, pero el proyecto Transmilenio no puede quedarse atrás, porque nos atrasaríamos y nos seguiríamos atrasando muchos más años, aparte de los más de 50 años que llevamos de retardo en desarrollar nuestra ciudad. Sí, por lo menos que tengan los habitantes de Soacha y de la región la tranquilidad que, independientemente de lo que pase, Transmilenio fase 2 y 3 ya es una realidad, ¿no? Es correcto, hicimos lo más duro, que es conseguir el 70% de la nación y el 15% de la gobernación. Imposible a los soachunos nos vaya a quedar grande ese 15%. Pero estoy seguro y estoy optimista que el gobierno nacional debe cambiar esa medida, la cual todos los alcaldes de Colombia y gobernadores de nuestra querida patria pues están pendientes de que reversen esa medida. Sí, alcalde, antes de que se vaya, porque sabemos que está ocupado y le ofrecemos mil disculpas porque lo hicimos esperar de verdad ahí en la línea telefónica, yo le quiero preguntar sobre un tema que usted ha venido insistiendo una y otra vez y que también ha hecho en medios de comunicación nacional, y es la falta de un censo real en Soacha. Usted ha liderado el tema, usted ha ido al DANE, obviamente lo que nos han manifestado es que no hay plata, que el Ministerio de Hacienda no ha girado la plata al DANE, en fin, pero usted sigue insistiendo en el tema, todos puestos la camiseta y reclamando el censo, ¿no, alcalde? Mire, Arielito y queridos amigos, no descansaré hasta que el censo poblacional en Soacha no sea una realidad. Para Soacha, la única manera que nos pondría en un pequeño equilibrio con nuestras ciudades de entorno sería precisamente la actualización de ese censo poblacional. Hoy recibir recursos por 525 mil habitantes, cuando en la realidad hay menos de 1.200.000 habitantes, es poner en empobrecimiento a la ciudad, un empobrecimiento que viene día tras día, un empobrecimiento marcado, unas necesidades imperantes por doquier, desde el ángulo que se visualice y desde todos los puntos cardinales. Esto genera de verdad una preocupación. Pero desde que me posicioné en el mes de enero del año pasado, el día 9 de enero le escribí al DANE, me respondieron, volví a ratificar la solicitud en noviembre del año pasado, me respondieron ya con más preocupación para mí, porque me dijeron que dependíamos de los recursos que del Ministerio de Hacienda, pero personalmente me fui hace 15 días a hablar con el director del DANE y en iguales términos me respondió que dependían de los recursos del Ministerio de Hacienda. Pero créanme, Arielito, que con ustedes, con los medios de comunicación y con los soachunos, la voluntad de los soachunos, este censo nacional poblacional tenemos que presionarlo para que llegue a la ciudad y sea una realidad y nos empiecen a reconocer por el número de habitantes que somos. Hace 15 días estuve en el despacho del señor director nacional de planeación, el doctor Simón Gaviria, y efectivamente, sentándole nuestra posición, está interesado en que por lo menos exista una pequeña ponderación, trabajar sobre un supuesto de 850 mil, 900 mil habitantes para ir cerrando brechas, porque es que la brecha en Soacha, la brecha social, está realmente abierta. Y si nosotros no empezamos a buscar estrategias de cerrar esa brecha, pues desafortunadamente seguiríamos en un empobrecimiento y en una bomba social que efectivamente, tarde o temprano, explota si el Estado no pone sus ojos como debe ponerlos en nuestra ciudad. Así es, señor alcalde, le habla Marianel Civillota, y de verdad felicitarlo por todo ese trabajo que usted ha venido liderando frente al tema del censo, pero también el llamado es a la ciudadanía. Hemos visto reacciones en redes sociales y en los medios de comunicación donde dicen, alcalde, también lo queremos apoyar. Entonces, ¿cuál es ese llamado a la ciudadanía para que busquemos entre todos, porque eso es una responsabilidad de toda la ciudad, este censo tan necesario y que de verdad le daría solución a las problemáticas reales, a las problemáticas sociales que tiene el municipio? A mis queridos achunos, primero, estar atentos a cualquier llamado. Segundo, que cuando nos entrevisten en cualquier medio de comunicación, en vez de hablar del huequito que hay ahí, miremos la necesidad macro que hay en la ciudad, y es la actualización de ese censo poblacional. Con el mejor de los cariños lo digo, que más bien le digamos al gobierno nacional las falencias del gobierno nacional y no el hambre que estamos pasando los achunos aquí, con la necesidad de atención de ese gobierno nacional. Por eso decirles que todos unidos, efectivamente, o nos unimos como hermanos o pereceremos como débiles, y estamos buscando esa estrategia de unidad en el municipio para que reclamemos al gobierno nacional. No descansaré, de eso sí estoy absolutamente convencido, bajo cualquier costo de seguir trabajando por el censo poblacional para nuestra ciudad. Hasta el final lo sacaremos, y si no somos escuchados, pues el profesor Eleazar, así sea lo último que haga, pues se manifestará con el pueblo masivamente. Señor alcalde, mire, bueno, muy bien. Yo creo que hablamos ya suficiente del tema también de educación. Aunque yo quería también, alcalde, ya y no le quito más tiempo. Algo muy cortico. ¿Quedó satisfecho usted ayer luego de reunirse con los representantes de los colegios privados y llegar a ese acuerdo que todos estábamos esperando para que los estudiantes regresaran hoy a las instituciones educativas? Como alcalde, realmente quedé satisfecho. Como compañero de los señores rectores, un poco preocupado, porque también no es lo justo, y satisfecho, muy satisfecho, porque los niños y niñas de Soacha entraron a sus instituciones educativas, pero insatisfecho porque esto es un principio, digo con absoluta claridad y vehemencia, esto es un principio del despertar de una problemática marcada de muchos años. Si bien es cierto, nosotros miramos nuestra educación con absoluta claridad, buscando el fortalecimiento. Nos encontramos con unas debilidades muy marcadas, como la del día de ayer, y es la desfinanciación de los recursos. Por eso, con la Secretaría de Educación y como alcalde municipal, vamos a generar la confianza pertinente para que el Ministerio de Educación Nacional sea nuestro auditor, y nosotros, entre todos, con rectores, con padres de familia, quienes les hago un llamado serio a participar en búsqueda de una mejor educación, en búsqueda de una calidad, en búsqueda de una equidad, respectivamente, les hago un llamado para que padres de familia, rectores, profesores, estudiantes, es decir, la comunidad, de manera integral, la comunidad educativa, trabajemos por una educación mejor. Y al gobierno nacional decirle que siga pensando en Soacha, que el Ministerio de Educación Nacional mire a Soacha por su cantidad de población y no por la cantidad de instituciones educativas que hay. Estamos en un déficit de instituciones educativas, déficit que estamos buscando la estrategia de construir más colegios, a través de las alianzas público-privadas, pues generar la confianza para esa inversión, pero que necesitamos un ministerio dedicado a pensar en la cualificación de la educación del municipio para que no se sigan presentando situaciones como la que ayer vivimos. Pues, señor alcalde, le agradecemos mucho, de verdad, por haber compartido con todos nuestros oyentes, con la comunidad del municipio de Soacha, con Periodismo Público y, por supuesto, con Uniminuto, este tiempo, estos minutos, y hablar de esos temas, hablar de esa resolución que esperamos con toda confianza que se derogue, que se eche abajo, porque no nos pueden quitar recursos para Transmilenio. Y ese tema, educativo también sensible, pero bueno, afortunadamente se solucionó por ahora. Alcalde, muchas gracias y éxitos en esa gestión que usted a diario realiza en Soacha. Un abrazo especial para ustedes, para la mesa y para nuestros soachunos que nos escuchan en la mañana de hoy. Bendiciones para todos.